La Biblia de la Trementina y los Ter Carl Wagner y Vic, medicinal y regenerativa de la Trementina para completar el tratamiento. Después de 3 días consecutivos con ozono, ya no es necesario repetir más el uso del ozono, y nos concentramos solamente en la Trementina y la alimentación saludable. Tratamiento para parvovirus. Perrito llamado Jack Russell, sufre de parvo y se le está aplicando la terapia de ozono en las patas. Aumentó su deseo de comer y beber, se le estimularon cambios positivos en su mente y se le facilita mejor la alimentación al cachorro. El cachorro se le dio electrolitos, con vitamina 100 para soporte de hígado, riñón y órganos. El cachorro también recibió pequeñas cantidades de aceite de coco, y mezcla de miel cruda. 278. La Biblia de la Trementina y los terpenos. 279. Carl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los terpenos. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Carl Wagner y Victoria Sanz. 280-281. La Biblia de la Trementina y los terpenos. 282. Carl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Enfermedad del caballo africano YEV. Caballo llamado Coffe Bear, de raza Percherón, fue confirmado positivo en el VIH. Se inició aplicación de terapia de ozono y blanqueo manta de ozono. Se comenzó con la terapia tan pronto como se le notó la hinchazón en la cara. La terapia de ozono se le aplicó cada 2 horas por un total de 4 sesiones el sábado. La terapia se redujo a 3 sesiones el domingo y 3 sesiones el lunes y cada sesión fue de 45 minutos bajo la manta. Se administró vitamina 100 y electrolitos con cada sesión. El caballo fue visto por el vet el próximo martes y fue dado de alta. 283. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Noten la máquina de ozono en los retratos. Es una máquina común la cual genera ozono del aire. No se necesita tanque de oxígeno, como las máquinas más caras para uso para ozono intravenoso. 284. Resultado final. La Biblia de la Trementina y los terpenos. 285. Carl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. ¿Qué condiciones pueden beneficiarse de la terapia con ozono? O cualquier infección viral, FELP, FIP, FIP, herpes, parvovirus, ETC, o cualquier infección bacteriana, enfermedad del barra biliar, fiebre de la mordedura de la garrapata, toxoplasmosis, estafilococcus, ETC, cualquier infección por hongos, micose, candida, ETC, prevención y tratamiento del cáncer, desintoxicación, hipersensibilidad ambiental, artritis y condiciones articulares degenerativas, trastornos autoinmunes, heridas en la piel o quemaduras, mala circulación. 000000. El ozono estimula la producción de glóbulos blancos. Los niveles de interferón aumentan significativamente. El ozono estimula la producción de factor de necrosis tumoral. El ozono estimula la secreción de IL-2. Interleukin 2 es uno de los pilares del sistema inmunológico. El ozono mata a la mayoría de las bacterias a concentraciones bajas. El metabolismo de la mayoría de las bacterias es en promedio una 1/17 parte del nuestro. Debido a esto, la mayoría no puede permitirse el lujo de producir enzimas antioxidantes desechables tales como catalasa. Muy pocos tipos de bacterias pueden vivir en un ambiente compuesto por más de 2% de ozono. El ozono es eficaz contra todos los tipos de hongos. Esto incluye Candida albicans sistémica, pie de atleta, moho, levaduras e incluso setas. El ozono combate los virus de diversas maneras, como se. 286. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Discutió anteriormente, el ozono también va directamente detrás de las partículas virales. La parte del virus más sensible a la oxidación es la estructura reproductiva. El ozono es antineoplásico. Esto significa que el ozono inhibe el crecimiento de tejido nuevo porque las células que se dividen rápidamente cambian sus prioridades de producir las enzimas necesarias para protegerse del ozono. Las células cancerosas están dividiendo rápidamente las células y son inhibidas por el ozono. El ozono oxida la placa arterial, descompone la placa involucrada tanto en la arteriosclerosis como en la arteriosclerosis. Esto significa que el ozono tiene una tendencia a despejar las obstrucciones tanto en vasos sanguíneos grandes e incluso más pequeños. Esto permite una mejor oxigenación tisular en órganos deficientes. El ozono aumenta la flexibilidad y elasticidad de los glóbulos rojos. Cuando uno ve un glóbulo rojo bajo un microscopio, parece un disco. En los capilares, donde recogen pulmones y liberan oxígeno, tejido, estos discos se extienden en la forma de un óvalo o paraguas. Esto ayuda a su paso a través de los buques pequeños, y hace que el intercambio de gas más eficiente. El aumento de la flexibilidad de los RBCS permite que los niveles de oxígeno permanezcan elevados durante días, incluso semanas después de la sesión de terapia con ozono. El ozono acelera el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs o ciclo de TCA. Este es un paso muy importante en el glicólisis de hidratos de carbono para la energía. Esto ocurre en la mitocondria de la célula. La mayor parte de la energía almacenada en la glucosa, azúcar, se convierte en esta vía. 287. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. El ozono hace que el sistema de enzimas antioxidantes sea más eficiente. El ozono degrada los petroquímicos. Estos productos químicos tienen un potencial para colocar una gran carga sobre el sistema inmunológico. También empeoran e incluso causan alergias y son perjudiciales para su salud a largo plazo. El ozono no es una droga y no es una bala mágica, es una herramienta terapéutica de gran poder que puede ayudar al cuerpo a recuperar la salud. Sin embargo, al final, es el sistema inmunológico el que cura el cuerpo. El sistema inmunológico está controlado por el mesencéfalo, el sistema límbico, a través del timo. El sistema límbico también controla las emociones. Si las emociones se interrumpen, el sistema inmunológico se suprime. Cada enfermedad grave tiene un componente emocional. Si esto no se trata, los tratamientos físicos tendrán poco o ningún efecto. Una investigación reciente del Dr. Glenn Crane en el Instituto Dartmouth ha demostrado que el timo, el general del ejército del sistema inmunológico, está regulado por la resonancia simpática con el latido del corazón. Mediante la medición con un electrocardiograma, el Dr. Crane pudo demostrar que los latidos cardíacos irregulares, causados por trastornos emocionales, producían una función errática del timo, que suprimía el sistema inmunológico. Dr. Rain también encontró que era posible entrenar a la gente a controlar su latido del corazón a través de la biorretroalimentación y aumentar su nivel de función inmune. Dado que el ozono tiene un bien conocido efecto calmante y analgésico y se utiliza como tratamiento para la arritmia, la terapia con ozono que causa la restauración de la regularidad. 288. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Del corazón juega un papel importante en la mejora del sistema inmunitario, junto con la estimulación de la interleucina 2 y el interferón gamma. El uso prolongado de ozono mejora el sistema inmunológico al contribuir a una calma, incluso los latidos del corazón, producido por un corazón bien oxigenado, bombeo de sangre roja, limpia y brillante a través de las arterias libres de placa. Enfermedades tratadas con ozono. Enlace médico, ozono puede influir positivamente o incluso curar un gran número de enfermedades. Este hecho es confirmado por un gran número de investigaciones científicas y publicaciones médicas. Por regla general, el ozono se administra además de otros métodos terapéuticos. Se administra como medicina complementaria. El ozono médico, cuando es manejado apropiadamente y responsablemente para la indicación correcta, es seguro, práctico, efectivo y económico. Sin embargo, como cualquier otro tratamiento médico, la terapia con ozono no es una cura para todos. Enfermedades que pueden ser tratadas con terapia de ozono: heridas infectadas, las úlceras abiertas en la pierna, las llagas en la cama y las quemaduras son tratadas con éxito por ozono en prácticamente todos los casos. Los estudios clínicos han demostrado que incluso los casos muy graves mejoran con el ozono. 289. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Trastornos circulatorios. La terapia de ozono da muy buenos resultados en trastornos circulatorios arteriales caracterizados por sensación de pesadez y frialdad y barra o dolores en las piernas, especialmente al caminar. Bien conocido como la pierna del fumador o claudicaciones intermitentes, la terapia de ozono ha evitado la amputación en gran número de casos. Condiciones geriátricas. El ozono muestra una capacidad revitalizante general, incluyendo funciones nerviosas y cerebrales. Por lo tanto, puede ser utilizado con éxito para la concentración pobre, el olvido, la reducción general en funcionamiento mental y físico, la inseguridad en caminar, problemas que balancean, y vértigo clínico o vértigo. Las personas mayores generalmente experimentan una sensación de bienestar y una mejor calidad de vida. Degeneración macular. El ozono se utiliza para mejorar la visión débil del ojo debido al desprendimiento de retina relacionado con la edad. Condiciones intestinales. Condición inflamatoria de los intestinos gruesos, por ejemplo, colitis e intestino delgado, fístulas y proctitis, inflamación del recto. Muchas de estas condiciones desagradables e inconvenientes son tratadas favorablemente por insuflación rectal de ozono. Enfermedades virales. Una serie de ensayos clínicos ha mostrado buenos resultados del tratamiento con ozono en condiciones dolorosas y virales como el herpes y la hepatitis. La terapia de ozono reduce la duración de las enfermedades, cura más eficientemente y el 290. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Paciente vuelve a su estado normal de bienestar en poco tiempo. Reumatismo / artritis. La terapia con ozono en estas condiciones hace que el dolor y la inflamación disminuyan. El tratamiento repetido puede incluso producir restauración permanente. Cáncer. La terapia de ozono se da como una terapia complementaria además de los métodos estándar. Produce sus efectos por activación inmune. Además del ozono, tenemos el peróxido de hidrógeno, el cual es producido internamente por el cuerpo, por altas dosis de vitamina 100. El doctor Michael González, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, escribió esto en un papel científico. Además, altas dosis de AA en presencia de oxígeno favorecen la formación de peróxido de hidrógeno, proporcionando un mecanismo adicional de anticancerígenos. Otra acción anticancerígena inducida por altas dosis de AA es la angiogénesis. Nuestro grupo también ha observado que las concentraciones más altas de AA aumentan la producción de trifosfato de adenosina, probablemente por el aumento del flujo de electrones mitocondriales. Contraste con esto, las concentraciones más bajas de AA muestran propiedades antioxidantes que pueden prevenir la activación de la apoptosis inducida por el oxidante y prevenir la formación de hidrógeno. Estos comportamientos dependientes de la concentración de 291. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. AA pueden explicar en parte los resultados aparentemente contradictorios reportados previamente sobre los efectos de AA en el cáncer. AA igual a ácido ascórbico. Referencia. IPS, / www.nrm, ni, govipme / articles / pmc4031610 / El doctor Saul Pressman, en su libro La historia del ozono, enumera las diferentes enfermedades que podemos tratar con la terapia ozone médica como se describe a continuación, tanto en animales y humanos. Punto. Acariasis, acné, acrodermatitis, otitis media aguda, vestibulopatía aguda, la enfermedad de Addison, adenocarcinoma, adenovirus, adrenalitis, sida, alopecia LS, enfermedad de Loujerig, enfermedad de Alzheimer, amebiasis, amenorrea, amilosis, fisuras anales, anemia, longina, angioedema, 000, go, odueldo, 0000, 292, 000, hobum0deo, o, 000, don 00. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Espondilitis anquilosante, trax, estomatitis aftosa, oclusión arterial, arteriosclerosis, artritis, artrosis, asma, pie de atleta, babesiosis, neumonía bacteriana, bartonelosis, basalinoma, parálisis de Bell, mialgia de Bornholm, botulismo, bronquitis, aspergillus, broncopulmonar, broncoespasmo, brucelosis, pemphigo bulloso, linfoma de Burkitt, todo tipo de cáncer, candidiasis, carbuncles, trombosis del seno cavernoso, celulitis, atrofia cerebral, accidente cerebrovascular. 293. 000000000 90.000. 00 de Axgo con logo y 00. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria San. La enfermedad de Chagas, varicela, clamidia, colecistitis, dolor crónico, enfermedad pulmonar crónica, cirrosis del hígado, coccidiomicosis, colitis, fiebre del dengue, dermatitis, diabetes, diverticulitis, echovirus, eczema, erlichiosis, encefalitis, encefalomielitis, endocarditis, endometritis, endoftalmitis, fiebre entérica, enteritis, necroticans, hipersensibilidad ambiental, carcinoma epidermoide, queratosis, epidermolítica, epidermopitosis, epididimitis, virus de Epstein-Barr, erisipelas. 294. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Eritema migrans, flavivirus, folliculitis, comida envenenada, varicela fulminante, furúnculo, gangrena, verrugas genitales, giardiasis, glaucoma, glioma, enfermedad de la membrana glomerular, glomerulonefritis, el síndrome de Gott-Pasture, gota, la enfermedad de Graves, síndrome de Guillain-Barré, leucoplasia peluda, arritmia cardíaca, enfermedades del corazón, hematoma, anemia hemolítica, hemorragia, fiebre hemorrágica, hemorroides, hepatitis, herpes de todo tipo, histoplasmosis. 1995, 600000, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Cari Wagner, y Victoria Sanz, VHTLV, Enfermedad de Huntington, Hipercolesterolemia, Hipersensibilidad, Hipertiroidismo, Hipotensión, Ictiosis, Virus de Polydioma, Impetigo, Influenza, Coagulación Intravascular, Neuropatía Óptica Isquémica, Enfermedad de Crohn, Enfermedad del Bosque de Kiasanur, Síndrome de Landry, Fiebre de la Leishmaniasis, Leptospirosis, Leucemia, Leucoencefalopatía, Leucopenia, Listeriosis, Lupus Eritematoso, Enfermedad del Mecorio, Meningitis Linfocítica, Linfogranuloma, Neumonía, Linfoide, 296, 99, Goku, OAOOOOOOOOCE, 00, 000, 500, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, Linfoma, Malaria, Mastoiditis, Sarampión, Melanoma, Melioidosis, Enfermedad de Meniere, Migraña, Molusco Contagioso, Mononucleosis, Morbiliforme, Esclerosis, Múltiple, Paperas, Mialgia, Miastenia, Gravis, Complejo de Mycobacterium, Avium, Micosis, Mielitis, Miocarditis, Mionecrosis, Miositis, Colitis, Neutropenia, Neurodermatitis, Tracoma Ocular, Disfunción, del Nervio Óptico, Neuritis Óptica, Eritema Bucal, Celulitis Orbital, 297, O00, O00, O9, O00, O000, 000, 000. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, Orquitis, Criptosporidiosis, Osteomielitis, Osteoporosis, Osteosarcoma, Otosclerosis, Pancreatitis, Paniculitis, Papilitis para Influenza, Enfermedad de Parkinson, Pediculosis, Enfermedad Inflamatoria Pélvica, Pemfigoide, Anemia Perniciosa, Pneumocitosis, Neumonía, Poliomielitis, Politeritis, Mala Circulación, Fiebre Postparto, Proctitis, Aumento de la Próstata, Prurigo, Psoriasis, Toxiplasia Pulmonar, Pioderma, Rabia, Radículo, Neuritis, Fiebre Recurrente, 298, O00000000, O0000, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, Enfermedad de Raynaud, Síndrome de Reynold, Artritis Reumatoide, Rinitis, Fiebre, del Valle del Rift, Rubeola, Salmonella, Salpingitis, Sarna, Esclerodermia, Demencia Senil, Degeneración Macular Senil, Fiebre de Sennut, Susceptisemia, Herpes Choque, Anemia Falciforme, Sinusitis, Quemaduras en la Piel, Espinalioma, Estafilococo, Degeneración Esteatonigral, Estomatitis, Infartos, Sífilis, Tripanosoma, Crucidis, Cinesia, Tardia, Tendinitis, Tetanocigomicosis, Torácica, 299, O, Cogui, Codo, 000000000, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, Púrpura trombopénica, Tromboflebitis, Tiroiditis, Tinea, Versicolor, Tinnitus, Togavirus, Síndrome de Tourette, Ambliopía Tóxica, Toxoplasmosis, Diarrea del Viajero, Fiebre de las Trincheras, Tripanosomiasis, Tuberculosis, Tularemia, Úlceras, Uretritis, Urticaria, Espasmo Uterino, Uveitis, Neumonía, Purvaricela, Venas Varicosas, Retinopatía Vascular, Vasculitis, Verrugas, Granulomatosis de Wegener, Virus del Nilo Occidental, 300, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, 301, La Biblia de Barra Vertical Quebrada, 302, Esmentina y Leal Wagner y Viernes y Setepenos Sanz, La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, me pregunté, hace un tiempo, si era posible que muchas de las enfermedades en animales, especialmente en perros y gatos, fuera por causa de candida, en un ambiente normal, o sea natural, donde los perros y gatos comen lo que deben comer, no existe problema de candida. El problema son los dueños de los animales. Muchas personas tratan a sus perros como si fueran personas, y me refiero en la alimentación, dándole de comer a estos lo mismo que comen en la mesa, y por lo tanto estos animales sufren de exactamente las mismas patologías que los humanos, como por ejemplo candida, lo cual hace que las mascotas se enfermen del hígado, páncreas y cáncer. La candida es un tipo de levadura que digiere el azúcar y forma parte de la flora normal en la boca, la nariz, las orejas y los tractos gastrointestinales y genitales de un animal. Aunque es una parte normal del cuerpo, este tipo de levadura es oportunista y a veces colonizará o invadirá los tejidos dañados de animales inmunosuprimidos. Si no se controla, la candida puede crecer rápidamente a niveles anormales. Esto se llama candidiasis. Candidiasis es la condición médica que ocurre cuando hay un crecimiento excesivo de candida en el cuerpo. ¿Cuántas personas le dan frutas, dulces, pan, etcétera a sus animales? Yo conozco un montón y no saben el daño que le están haciendo. Por ejemplo, este tipo de infección por hongos puede afectar a perros y gatos de cualquier edad y raza, incluso si el animal no tiene condiciones predisponentes. La infección puede tener 303. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Lugar en una parte específica del cuerpo, área específica, o puede colonizar todo el cuerpo, condición sistémica. Cómo se manifiestan los síntomas de la candidiasis dependen en gran medida de dónde se produce la infección. En el caso de una infección del oído, un síntoma común es constante agitación y rascado en la cabeza. Si la candida se asienta en la cavidad oral, generalmente habrá una cantidad anormal y mucho babeo. Si se trata de la vejiga urinaria, su animal puede experimentar inflamación de la vejiga, cistitis. La inflamación alrededor de las zonas donde se han insertado catéteres intravenosos, 4, y tubos gastronómicos, irritación de la piel, llagas abiertas en la piel, lesiones ulcerosas, y fiebre correlativa, son síntomas comunes de que estos sitios han sido invadidos por candida. Las causas y los factores de riesgo de la candidiasis son numerosos. Los perros o gatos que tienen una piel que ha sido traumatizada, daños por quemaduras, o que tengan tejido muerto o tejido inflamado, dermatitis necrotizante, tienen un mayor riesgo de adquirir esta condición. Lo mismo puede decirse de los animales que tienen neutropenia, una infección viral parvovirus, el virus de la leucemia felina, FeLV, o el virus de la inmunodeficiencia felina, FIV. Las condiciones existentes que pueden abrir la puerta al hongo de la candida son la diabetes, y la retención urinaria causada por el estrechamiento de los tubos del uréter. Típicamente después de una ureterostomía, una abertura artificial de la uretra a través del perineo para permitir que pase la orina. Las condiciones que requieren catéteres permanentes también pueden colocar a los animales en mayor riesgo de contraer la candidiasis. 304. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. ¿Les suena lógico? Desgraciadamente, hay un montón de comida chatarra comercial que se vende para perros y gatos. Por ejemplo, miren esa etiqueta de una de las comidas de perros más prominentes en el mercado. Ingredientes: chicken, chicken byproduct meal, corn, gluten meal, bole grain corn, barley, bole grain beet, rice, soybean meal, beef tallow preserved with mixed tocopherols, guion, turkey byproduct meal, glycerin, ecan chicken flavor, fish oil, poultry and pork digest, calcium carbonate, monoand calcium phosphate, salt, oat meal, potassium chloride, dried peas, dried carrots, minerals zinc sulfate, ferrous sulfate, manganese sulfate, copper sulfate, calcium iodate, sodium selenite, vitamins vitamine supplement, niacin, vitamina supplement, calcium pantotenate, piridoxina hidrocloride, vitamin 8, 6, vitamin 8, 12 supplement, tiamine mononitrate, vitamin 8, 1, vitamin D3 supplement, riboflavin supplement, vitamin B2, menadione sodium, bisulfite, source of vitamin K activity, folic acid, biotin, L, lisine monohidrocloride, choline chioride, DL metionine, red 40, yeyob 5, blue 2, yeyob 6, garlic oil, H4093. Analicemos algunas cosas aquí, por un momento. ¿Qué es biproduct meal? Eso quiere decir que es un subproducto, o sea, desechos de comidas. 305. Entonces miren toda la chatarra que le va a causar diabetes, hipertensión, problemas dentales y otras enfermedades a su mascota. Subproductos de carne de pollo, arroz, soja, harina entera de trigo, subproductos de pavo, sabor a huevo y pollo, sal, y les aseguro que esa sal es refinada y procesada y no sal de mar, que es la saludable, etc. En otras palabras, puro veneno para su mascota y enfermedades garantizadas a largo plazo. El procedimiento de diagnóstico para la candidiasis se puede llevar a cabo de varias maneras. En caso de lesiones, se llevará a cabo una biopsia para confirmar o descartar el tejido enfermo. Los resultados de la biopsia determinarán si los organismos de levadura han penetrado o no los tejidos afectados. También se tomará una muestra de orina. La presencia de colonias de candida en la orina, junto con una infección bacteriana simultánea en el tracto urinario, apuntará a la candidiasis. El análisis de orina también mostrará formas de levadura, o grupos, de elementos miceliales. Si la fiebre también está presente, las puntas de los catéteres también se cultivan para detectar bacterias y hongos. Los tejidos infectados normalmente contienen un foco blanco. Las pruebas encontrarán un gran número de organismos de levadura en los tejidos inflamados donde está presente la candidiasis. ¿Puede la trementina trabajar con estos casos? Todo depende de la gravedad del problema. En nuestra experiencia, hemos visto casos de problemas de salud, como por ejemplo leishmaniasis, y aunque esto es causado por un parásito muy pequeño, No dudo que sí hay. 306. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Una cuna amplia de candida en el animal. Esto sea un ambiente favorable para este tipo de parásito y otros también. Cuando se elimina el candida, se remiten muchos problemas de salud. Inmunodeficiencias primarias del perro y el gato. Cerramos este capítulo de animales con un artículo que se hizo en el Instituto de Patología y Enfermedades Infecciosas por el doctor Fernando Fariñas Guerrero. Está doctorado en medicina, biología y veterinaria, y es experto en infectología, infectopatología e inmunología. Imágenes cedidas por el autor. Artículo cortesía de Sharing Plug. Enlace a fuente del artículo y barra bit.ly barra 2 pub. Enlace del sitio del doctor Fernando Fariñas Guerrero. http://inmunestem.com/. Muchas cosas de las que se van a mencionar aquí se pueden evitar simplemente con la dieta correcta para su mascota, como la BARF que mencionamos al principio de este capítulo. Buena calidad de agua para la mascota y, por supuesto, las dosis de trementina cada 7 a 10 días para su mascota. Con solo seguir estas recomendaciones, usted tendrá una mascota saludable y vivirá muchos años sin problemas de salud. A continuación, el artículo del grupo Histoferon. El artículo ha sido editado y corregido por errores ortográficos y hemos añadido anotaciones donde mencionamos trementina, donde es relevante. Una nueva mascota entra a su nuevo hogar con renovadas esperanzas de que su estancia en aquel lugar sea larga y. 307. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Feliz. Sin embargo, sus nuevos vecinos y compañeros, otros perros y gatos, le guardan una sorpresa inesperada. Varios virus y bacterias circulan desde hace tiempo por el domicilio y nuestro nuevo huésped tendrá que enfrentarse a estos nuevos desafíos. Introducción a las inmunodeficiencias caninas y felinas. Dependiendo del tipo de fallo y de las células comprometidas, tendremos distintas patologías. Así, un fallo en las células B, productoras de anticuerpos, se manifestará principalmente con el desarrollo de infecciones bacterianas, piodermas, otitis, neumonías, etc., mientras que un fallo de células T predispone a las infecciones víricas, fúngicas y protozoarias. Las inmunodeficiencias pueden clasificarse en inmunodeficiencias primarias, hereditarias o congénitas, suelen asociarse con infecciones recurrentes y graves en los recién nacidos y muy a menudo acaba con la muerte del animal. Inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, más frecuentes que las anteriores y asociadas a infecciones, por ejemplo, FIBO como consecuencia de procesos neoplásicos, metabólicos, desarreglos nutricionales, cirugía o estrés psicológico. El cuadro clínico que se desarrolla es similar al de las primarias, pero a diferencia de estas, puede ser curada si la causa subyacente es corregida. Signos clínicos y diagnóstico. Existe una gran variedad de presentaciones clínicas en los animales afectados por estados de inmunodeficiencia. El cuadro clásico es la presencia de infecciones recidivantes. 308. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Que curan mal, y con presencia de gérmenes oportunistas. Sin embargo, otros signos de inmunodeficiencia incluyen muertes neonatales inexplicables, infecciones repetitivas en más de un animal perteneciente a una misma camada, infecciones crónicas que no responden a tratamiento antibiótico, enfermedad sistémica secundaria a vacunación, fallo en la respuesta frente a una vacuna o desarrollo exagerado de patología autoinmune. La aproximación diagnóstica inicial en un animal con sospecha de padecer algún tipo de inmunodeficiencia se basa en realizar una buena anamnesis, una exploración física concienzuda en busca de alteraciones anatómicas, causa frecuente de infecciones recidivantes localizadas, y una analítica que incluya un perfil hematológico completo, bioquímica hepática y renal. Urianálisis y ecografías con objeto de apreciar alteraciones anatómicas como hipoplasia o aplasias tímicas, esplenomegalias, etc. Se deben de incluir otros test como proteinograma, titulación de anticuerpos IG, IgM, IgIga, principalmente, y recuentos de subpoblaciones linfocitarias. Otros estudios posteriores pueden incluir biopsias de timo, bazo y linfonodos, pruebas de intradermorreacción y mediciones de seroconversión vacunal, que son la inmunidad innata y adaptativa. Si el microbio o microbios caseros han estado en contacto previo con nuestro desventurado amigo, entonces un batallón de células inmunitarias entrenadas, inmunidad adaptativa formada por linfocitos T que proporcionan inmunidad celular y B que dotan de inmunidad humoral por anticuerpos, lo reconocerá, y en cuestión de horas, lo eliminará. Puede que nuestro amigo jamás llegue a darse cuenta de que ha sido infectado. Sin embargo, si el virus o la bacteria 309, Dina y los terpenos Nery Victoria Sanz, corresponde a uno contra el que nunca ha luchado, acudirá en su auxilio otro tipo de respuesta, la inmunidad innata. Ven la importancia de que un perro o gato se mantenga con dosis periódicas de trementina. Si su mascota está en dosis de mantenimiento, como hemos sugerido, una dosis cada 7 a 10 días, si entra en contacto con un perro enfermo, su sistema inmunológico va a estar bien fuerte y probablemente no se infecte, ya que el residual de trementina que está en el cuerpo se encargará de repeler o debilitar estos microbios cuando entren al animal. Por lo tanto, esto facilita al sistema inmunológico a poder desechar con más facilidad a estos invasores, ya que estarán debilitados por la acción de la trementina. Inmunidad innata. Este sistema de defensa de actuación rápida reconoce clases comunes y genéricas de moléculas producidas por variados agentes patógenos. Cuando estas células de la inmunidad innata reconocen alguna de estas moléculas extrañas, por ejemplo, el lipopolisacárido bacteriano LPS, disparan una respuesta inflamatoria con producción de altos niveles de citoquinas, con objeto de aislar en un muro de contención al microbio invasor. Estos receptores que portan las células de la inmunidad innata y que reconocen patrones moleculares repetitivos en los patógenos, son denominados TLR, Toll-like receptors, figura 1. 310. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz, igual a RS, guión, guión. Figura 1. Tipos de TLR y moléculas que reconocen. Inmunidad adaptativa. La respuesta inmunológica frente a un patógeno particular debe inducir una serie de funciones efectoras que puedan eliminar al agente patógeno o sus productos tóxicos del hospedador. Así, la neutralización de una toxina bacteriana requiere anticuerpos, mientras que la respuesta frente a un virus requiere mecanismos de citotoxicidad. Incluso en muchos casos, se requieren los dos tipos de respuesta, humoral y celular. Una vez se ha desarrollado una primera respuesta adaptativa. 311. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Las citoquinas liberadas inducen la activación de los linfocitos TH, el PER, protagonistas de la inmunidad adaptativa. Es posible distinguir dos subpoblaciones de linfocitos TH, los TH1 y TH2, que se diferencian entre sí por el tipo de citoquina secretada. La subpoblación TH1 tiene a su cargo muchas funciones mediadas por células, inmunidad celular, y la producción de un bajo número de anticuerpos opsonizantes, y que ayudan al proceso de fagocitosis. Estas células TH1 son responsables de los procesos inflamatorios y de lesión tisular excesiva que a veces acompañan a los cuadros patológicos. La subpoblación TH2, por el contrario, estimula la inmunidad humoral por parte de los linfocitos B, con producción de grandes cantidades de inmunoglobulinas, principalmente IgM, IgE19G, y es la responsable de los procesos alérgicos y de la lucha frente a parásitos. La diferenciación en el tipo de respuesta que el hospedador haga frente al agente infeccioso es la que va a generar distintas formas de presentación clínica. Ejemplos de estos los tenemos en la paratuberculosis de los rumiantes, la lepra humana y animal o la leishmaniasis canina y humana, entre otras muchas, donde si lo que predominan son las respuestas de tipo TH1, el animal o la persona desarrollará una patología distinta menos grave y contagiosa que si desarrolla una respuesta de tipo TH2, cuando se dará un cuadro clínico más severo, grave y con alta tasa de contagiosidad. Tras la presentación de antígenos, y por el efecto de ciertas citoquinas, los linfocitos CD4 pueden polarizarse en sus acciones, particularmente su producción de citoquinas, de tal modo que favorezcan la respuesta inmune celular, TH1, humoral, TH2, figura 2. La producción de citoquinas por los 312. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Macrófagos y otros tipos celulares en las primeras fases de la infección definen el patrón TH1 o TH2 que se producirá en respuesta a un agente extraño. La liberación de interferón, gamma, INFI, e IL-12, inducen la diferenciación de las células TH a células TH1, inmunidad celular, en tanto que la IL-4 e IL-10, inducen la polarización TH2, inmunidad humoral. A, barra diagonal inversa, X, I, A, punto, barra diagonal inversa, igual a, Y, punto y coma, 3 barra vertical quebrada, A, asterisco, Figura 2. Tipos de respuesta y polarización TH1-TH2. 313. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias pueden ser de tipo celular, humoral o de ambos a la vez. Deficiencias de inmunidad celular. A continuación, se citan las principales deficiencias primarias de inmunidad celular. Granulocitopatía, del setter irlandés. La enfermedad que afecta a esta raza cursa con infecciones recurrentes como dermatitis, gingivitis y osteomielitis asociada con linfadenopatía, y neutrofilia con desviación a la izquierda. Inmunológicamente se da un defecto de la actividad bactericida de los neutrófilos, que no pueden acudir al lugar de infección por la inexistencia de moléculas de adhesión en el endotelio vascular, déficit de adhesión leucocitaria. Esta enfermedad se ha descrito en Suecia y Reino Unido. Defectos de función neutrofílica en Doberman Pinscher. Asociado a esta raza se ha descrito un cuadro dominado por rinitis y neumonías, que inmunológicamente se refleja en una incapacidad bactericida intracitoplasmática de los neutrófilos. Los casos descritos son pocos, pero clínicamente muy aparentes. Inmunodeficiencia de células T con enanismo descrita en una familia endogámica de perros Weimaraner. Se trata de una inmunodeficiencia celular asociada a enanismo por guión, deficiencia de hormona del crecimiento. Inmunológicamente lo más destacado es la aplasia barra hipoplasia tímica con incapacidad de respuesta de proliferación linfocitaria. Estos perros manifiestan un cuadro de infecciones recurrentes con susceptibilidad al padecimiento de infecciones víricas, fúngicas y protozoarias severas. 314. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Hematopoiesis canina cíclica. Se trata de una enfermedad genética poco común, que afecta a la célula madre pluripotencial, con desarreglo de la producción de células sanguíneas. Está asociada a anomalías del color de la piel, por lo que se ha denominado enfermedad letal del cuello gris. La marca indiscutible de esta patología es la presencia de una neutropenia cíclica, que se da a intervalos de 14 días aproximadamente. Esto produce un cuadro clínico caracterizado por la presencia de gingivitis, linfadenopatía, hemorragias, neumonía, diarrea y abscesos subcutáneos. Estos perros mueren a menudo debido a estas infecciones y de amiloidosis hepática y renal. Anomalía de Pelgerweed. Se trata de una anomalía congénita de carácter benigno de los leucocitos, caracterizada por hiposegmentación nuclear de los granulocitos. Descrita en perros, gatos, conejos y en el hombre, parece que existe una cierta predisposición racial en los primeros, no siendo infrecuente en el Basenji, Boston Terrier, Cocker Spaniel, Pastor Alemán y Samoyedo, entre otros. Clínicamente no es importante, ya que no predispone a infecciones ni otros procesos. Síndrome de Chediakigas y descrita en el gato persa. Los animales afectados pueden presentar un cuadro de infecciones recurrentes, asociadas a defectos plaquetarios, hemorragias y defectos de pigmentación cutánea y del fundus ocular. Citológicamente es posible observar en frotisemáticos la presencia de granulocitos con gránulos agrandados y eosinofílicos, aunque en el gato la eosinofilia es menos evidente. Desde un punto de vista inmunológico, este síndrome se caracteriza por defectos de quimiotaxis y capacidad bactericida de los neutrófilos. 315. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Acrodermatitis del bull terrier es un síndrome complejo que afecta a esta raza de perros, y cursa con inmunodeficiencia de células T, asociada a retraso del crecimiento, dermatitis, acrodermatitis, pioderma crónica y paroniquia, diarrea, neumonía, y alteraciones del comportamiento. Inmunológicamente se observa aplasia tímica y presencia de linfonodos y bazo muy pequeños. Otras inmunodeficiencias celulares primarias, se han descrito otra serie de inmunodeficiencias que parecen estar asociadas a determinadas razas. Entre estas cabe destacar, o neutropenia del border collie y aplasia tímica felina con hipotricosis neumocistosis de los Dachshunds miniatura. Neutropenias autoinmunes primarias asociadas a inmunodeficiencia. 000. Deficiencias de inmunidad humoral. Los déficits de inmunoglobulinas y de complemento son inmunodeficiencias primarias de tipo humoral. Déficits de inmunoglobulinas. La deficiencia de una o más clases de inmunoglobulinas es la inmunodeficiencia primaria más común en perros y gatos. Los signos clínicos de este desarreglo pueden no manifestarse hasta que se han agotado los anticuerpos maternos, 12-15 semanas de edad. Los cachorros que no reciben un buen calostro se hacen susceptibles a más temprana edad, con el desarrollo de infecciones respiratorias y gastrointestinales frecuentes. Probablemente la más frecuente de estas sea la deficiencia de IgA. Esta se diagnostica cuando el título de dicha inmunoglobulina se sitúa por debajo de los 0,2-0,4 mg/ml. La 316. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Mayoría de los animales con este déficit no van a mostrar signos de enfermedad, pero existe una minoría en la que se van a dar cuadros complicados de infecciones respiratorias, digestivas, respiratorias y tendencia a neoplasias linfoides. En el pastor alemán, se ha descrito una deficiencia de IgA que debuta con la presencia de enfermedades mucosas diversas que incluyen colitis linfoplasmocitarias, fístulas perianales, pioderma profunda y aspergilosis diseminada, principalmente por Aspergillus terreus. En el Beagle y Cocker Spaniel, se han observado casos de deficiencias selectivas de IgA asociadas a hipersensibilidad y patología autoinmunitaria, principalmente tiroiditis, orquitis, adrenalitis con hipoadrenocorticismo, lupus eritematoso sistémico y linfoma. Déficits de complemento: se han reportado deficiencias de fracciones del complemento, principalmente C3, en perros con cuadros renales, infecciones bacterianas y atrofia mioesquelética. Deficiencias de inmunidad celular y humoral: la inmunodeficiencia severa combinada, IDS, es la inmunodeficiencia más grave conocida, ya que está causada por un fallo tanto en la respuesta celular mediada por linfocitos T, como en la producción de anticuerpos o inmunidad humoral mediada por linfocitos B. Se ha descrito en perros y los cachorros recién nacidos suelen presentar cuadros severos de pioderma, ofitis, gastroenteritis e infecciones respiratorias de etiología bacteriana, pero que no responden a tratamiento antibiótico. La mayoría de estos cachorros muere a los 4 meses de edad de infecciones bacterianas diseminadas o de moquillo provocado por virus campo o por la cepa vacunal administrada en las vacunaciones. Desde un punto de vista laboratorial, se aprecia un bajo número incluso. 317. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Ausencia de linfocitos T y B y bajos o ausentes títulos de Ig, Igme y Iga. En la necropsia, es patente la hipoplasia o aplasia del tejido linfoide, especialmente timo y linfonodos. Aunque se trata de inmunodeficiencias poco frecuentes, ante un caso de infecciones variadas y recidivantes producidas por gérmenes oportunistas, que debutan tempranamente, que curan mal o no curan con tratamiento antibiótico, y que con frecuencia se asocian a fenómenos de hipersensibilidad alérgica o autoinmunidad, no está de más la aplicación de un protocolo de diagnóstico de este tipo de inmunodeficiencias. En próximos capítulos de esta serie, describiremos las muy frecuentes inmunodeficiencias secundarias. Probablemente junto con las primarias, estas están relacionadas con muchos casos de piodermas e infecciones de mucosas difíciles de tratar, así que desechemos definitivamente de nuestro subconsciente la famosa frase que dice que detrás de una pioderma siempre se encuentra un estafilococo, e intentemos pensar que detrás de una pioderma siempre hay una alteración inmunológica y el estafilococo es un mero invitado al banquete. 318. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonios resultados en personas y animales. Testimonio de José, guión, España. Hola, mi nombre es José. Padezco de asma bronquial extrínseca e intrínseca, producida por inhibidores alérgicos como polenes de todos los extractos, hongos y dermatopagoides. Padezco también de enfermedad autoinmune por la cual tengo prescrito corticoterapia desde hace más de 20 años. A ello se le une pansinusitis, con poliposis nasal, osteoporosis por corticoides, hipogonadismo. También he pasado un cáncer papilar de tiroides, síndrome de Raynaud, en estudio por miopatía mitocondrial, en fin, bastantes enfermedades. Empecé a interesarme por las terapias alternativas hace unos 2 años, y un buen día, leyendo en el antiguo foro de Xmineral, dirigido por mi amigo Karl Wagner, empecé a leer un post que hablaba de trementina. Me dio miedo al principio, ya que para todos es aguarrás, pero algo en mi interior me decía que parecía interesante. Recuerdo que se hablaba de trementina y de queroseno, pero la conversación se volcó más a la trementina. Seguí el debate con interés y los enlaces a la doctora Jennifer Daniels, las traducciones de los participantes, las explicaciones, las primeras experiencias. Al tomarla y un buen día, Decidí probarlo. Compré trementina de Soria Natural, ya que era en el único sitio donde leí que se podía tomar 4 gotas 3 veces al día en azúcar. Curiosamente, lo mismo que decía la doctora Daniel, ya que aquí en España era difícil encontrar la de Diamond. 319. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Llegué a tomar un máximo de 5 ml al día, siguiendo las instrucciones del grupo y la doctora, pero era mucha cantidad. Sentí un mareo intenso y sensación de borrachera que duró casi todo el día. Sabía que la dosis era excesiva, y bajé la dosis a 3 ml 2 veces en semana. Era una dosis más tolerable, aunque la dosis que yo tolero bien son 2 mililitros. Recuerdo en los comienzos, los intercambios de opiniones con Victoria Sanz, y los intercambios de sensaciones con el uso de trementina, que es lo que te hace ir sobre seguro en estos temas. He notado mejoría en los síntomas del asma, no una curación total de los síntomas, pero sí una mejoría importante, además de una mejoría general. Más activo, menos dolores, uñas más fuertes, y también he notado mejoría en cuanto a la toma de otras alternativas, sobre todo fitoterapia, que ayuda mucho a la trementina. Sí he visto la mejoría en mi perrita bodeguera que padecía de leishmaniosis, la cual se la tenía controlada con clorito de sodio, pero que al dar trementina para desparasitarla y así en ese tener que dar químicos, tuvo un empeoramiento brutal de la enfermedad, y apareció de una manera muy virulenta esta sintomatología de picor, costras, heridas en el cerco de los ojos, cara, orejas y cuello, además de las costras en las coyunturas de patas. Lo comenté con Karl Wagner y al parecer, estaba siendo común que personas tratadas con clorito de sodio, al empezar con trementina tenían un empeoramiento de sus patologías o de algunas patologías, y se suponía que algunas enfermedades quedaban en stand-by, y al iniciar trementina estas se activaban. 320. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Le empecé a dar 0,3 ml de trementina diario en una cápsula tipo 0 con azúcar durante 10 días y después pasé a darle 0,6 ml de trementina en cápsula igual 2 veces en semana y al paso de las semanas iba mejorando. También le hice una loción con aceite de ricino y tomillo al 50% con trementina, con la cual impregnaba las zonas afectadas, con cuidado cerca de los ojos. A los 3 meses ya casi no tenía nada, y a los 5 meses aproximadamente, desaparecieron los síntomas por completo y ahora está estupendamente. Le mantengo 0,6 ml de trementina en cápsulas cada 10 días. En fin, decir que la trementina mejora la calidad de vida, siempre tomada de una forma responsable. Desde estas letras que me permiten escribir, dar las gracias a Karl Wagner, a Victoria Sanz por la ayuda directa que siempre me han ofrecido y a tantas personas que con sus testimonios hacen posible que muchas personas podamos tener una mejor calidad de vida. José. Más detalles del testimonio de José. Os cuento mi experiencia con leishmaniosis. Tengo una perrita bodeguera que recogí abandonada y que venía con leishmaniosis. Le salen brotes en los ojos, hocico, orejas, axilas, etc. Le estuve tratando con clorito de sodio al 22,4% en el agua de 321. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Bebida, el cual le ha controlado bastante bien, ya que desde que empezó a tomar el clorito de sodio se ha mantenido bien. Hace como 2 meses empecé a tratar a mis perros con trementina y mi sorpresa fue que le volvió a aparecer los síntomas de la leishmaniosis de una manera bastante intensa. Le estuve dando 0,5 ml de trementina en una cápsula semanalmente, y cuando le apareció el brote, pasé a darle 0,25 ml diarios durante por lo menos 15 días seguidos. Los síntomas se han controlado y cada día presenta menos picor y le está saliendo su pelo en las zonas que quedaron con las típicas calvas y heridas. En la actualidad, he pasado a darle 0,5 ml por semana en cápsula tipo 0. Creo que el clorito de sodio estaba controlando la enfermedad pero no eliminando el parásito que la genera, más bien es como si hubiera quedado latente. Y al incorporar la trementina, el parásito se hubiera activado, seguramente buscando la vía de escape. Al principio mantuve el clorito de sodio en el agua de bebida a razón de 6 gotas de clorito de sodio al 22,4% por litro de agua, más que nada para que el clorito ayudara a eliminar las toxinas que pudieran desprender los parásitos. En las zonas afectadas, le apliqué también durante los primeros 15 días, la mezcla de trementina con aceite de ricino y tomillo a razón de entre 2 y 3 ml de la mezcla de aceite de ricino y tomillo y 10 gotas de trementina, El Coale, 322. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Controlo bien el picor, y ha ayudado mucho a regenerar la zona. Ahora mismo, en la actualidad le aplico aceite de hipérico con excelentes resultados también. Os pongo las fotos para que veáis cómo estaba, y cómo está en la actualidad. 323. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de Alejandra y Nostroza. Caso de distemper, moquillo. Blanca, es una perra mestiza que comenzó con síntomas de una virosis a mediados del mes de diciembre, del año 2016. Todo comenzó con un cuadro gastrointestinal y fiebre, el cual fue tratado por el veterinario sabiendo que esto podría venir peor. La teoría del veterinario prontamente se hizo realidad. Blanca tenía distemper, moquillo, enfermedad que causa inmunosupresión en el animal causando diferentes síntomas, terminando en un cuadro neurológico a puertas de la muerte. Blanca fue tratada con todo tipo de vitaminas para subir su inmunidad, y nada resultó. Ella ya había presentado un cuadro gastrointestinal, respiratorio, falta de apetito, pérdida del olfato, temblor en sus extremidades, mucosidad verde por ojos y nariz. El virus había actuado muy agresivamente en ella. La veterinaria solo me dijo que ella ya no tenía más que hacer, a estas alturas solo faltaba esperar su muerte. Entendiendo esto y convencida que mi perra no moriría, decidí emprender otro camino. En primer lugar, comencé dándole factor de transferencia, 4 Life Transfer Factor. En este momento mi perra estaba muy mal. Ella tenía temblores en todo el cuerpo. En ese momento, me comuniqué con el grupo de espíritu de la Trementina y Carl me recetó de MSO y Trementina. Recuerdo que el día que comencé con el tratamiento mi perra estaba realmente mal, no se quería levantar ni comer. Tenía fiebre y su cuerpo estaba completamente lleno de mioclonos. Sacudida repentina se. 324. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Involuntarias de un músculo o grupo de músculos. Una vez que le di la trementina y el muso blanca, reaccionó inmediatamente. Recuerdo que se levantó y comió. Luego de eso ella cada día se fue poniendo mejor. Luego de terminar de darle por unos días muso y trementina, comencé dándole diariamente trementina y luego de un mes comenzó con 2 dosis a la semana y ahora toma 1 dosis a la semana. Debo mencionar la importancia de los cuidados de enfermería. Mi perra pasó más de un mes muy grave, donde no quería comer y se sentía muy mal. Yo estuve con ella en todo su proceso, dándole de comer y beber en la boca, durmiendo a su lado y entregándole mucho amor, que creo que es una parte vital para la recuperación de cualquier ser vivo. 325. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Wagner y Victoria Sanz. El antes. 326-327. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. 328. Karl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de María Aguirre. Madrid, España, abril 7 a las 17 am. Gato que apareció con unas heridas enormes en la base de la cola y en la cola, como si se le hubiese abierto un tumor. Se estaban curando muy bien hasta que ayer se me escapó. Hacía mucho calor y hoy de las heridas le salen gusanos. Ha debido ser por las moscas. Es asqueroso. Lo primero que se me ha ocurrido es ponerle trementina con aceite de coco en el lomo lo más cerca posible de la herida. Comparto videos de cómo salían los gusanos de la herida del gato un rato después de ponerle la trementina. Hoy siguen saliendo. Le he vuelto a poner trementina en el lomo, no sé si es mucho. Veo que no hay protocolos muy seguros en gatos, pero en vista de la urgencia me he arriesgado a volver a ponerle tópico. Cito a María Aguirre. Las opciones que me dieron los veterinarios fue levantar la piel, limpiar y sacar todos los gusanos. No sé cómo pretendían levantar toda la piel del animal, buscar y sacar los gusanos. También me sugieren que debido al costo de la cirugía, era mejor valorarlo, ya que me insinúan que debido a dólares no merece la pena. 329. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 330. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 331. La Biblia de la Trementina y los de la Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Cari Wagner y Victoria Sanz. Fotos tomadas en abril 11. 332-333. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. 334. Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. En abril 14, 2017. Cito a María Aguirre. Comparto foto de la cantidad de carne que se le ha regenerado a manchas en estos días. El hueso del rabo estaba totalmente al aire y cada día se ve menos. 335. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Fotos de abril 22, 2017. Como notarán, en apenas 8 días más, la generación de tejidos es increíble por los efectos medicinales de la trementina. Mayo 2, 2017. 336. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Y el resultado, solo 10 días después. 337. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de Sergio Palena. Marzo 27, 2017. Pollo, ¿es de raza Orpington negro? ¿Hay un parásito o alguna enfermedad que no saben decirme que es cuestión que dejan de comer y después de 5 o 6 días, se mueren? Como estoy experimentando con caballos los peones sin decirme nada y sabiendo que el pollo indefectiblemente se moría en unos días, le dieron por boca 1/2 ml de trementina pura. Después de aproximadamente 6 horas, el pollo ya estaba caminando y comiendo. Aquí un retrato de cómo está hoy, mayo 1. 2017. 338. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de Juan Maya Torcuato. Mayo 2, 2017. Parásitos en palomas. Le puse tópica esta mañana y esta tarde me he encontrado esta. A este palomo, le estuve poniendo 4 días seguidos oral 1 gota. Cuando me dijiste el sábado, puse tópica 1, gota descanso domingo y lunes y hoy martes, he puesto una tópica y esta tarde ya estaba esta fuera. 339. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Trementina. Y cómo matar dos pájaros de un tiro. Cito a Katia, esto fue el viernes 29 de abril por chat de Facebook. Karl, ve días. Hoy tomaré los 2,5 ml de trementina y mañana 3 mililitros. He estado 4 días. Ahora cago, me dijo Victoria que podía tomar 2 ml dos veces en semana o 1, 2 ml durante 21 días. El kinesiólogo me dijo que ya no había rastro de candidas, pero noto leves síntomas y cuando tomé antes de ayer la trementina, tuve sensación de borrachera. Lo que anoche tuve hacerme un enema PQ, estaba estreñida. Y esto fue hoy sábado 30 de abril. Flipante la trementinal, como me está subiendo las defensas y todo. Me hice enema. Ya no hay, ni un rote, estoy que me salgo. Mira que la otra vez eché bichos, pero esta vez que despeje. El pis claro claro y las heces, no huelen. Pues ahí lo tienen. Resultados de trementina, en ropeworm, y candida. Se matan dos pájaros de un tiro, jajajajaja. 340. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio de Abby Josette Cepeda, guión. Tumor, bajo a quiste. Endometrio más de 6 centímetros, bajo a quiste muy pequeño. Tiroides irregularon, colon sano y está excelente. Sigue dieta paleo a 80%. Su hijo, está excelente. Materia fecal perfecta. Tolera mejor la comida, y no le hace daño nada. Está muy obediente. Se viste solo. Tiene carácter espectacular. Tiene respaldo de médico homeópata. Puede dar testimonio de esto. Bue de mío, acá tan de duelos de la nena. Tenor que usará para los hoy temenana. MG efecto indoseable con los OC portavo responder. Quiero seguir desporantándolo. Guión. Muchas gracias. Le cunta 8 comentos euros Marina Marinax. Victoria Sanzader en Poral. Tenemos un testimonio de 7 joven tapertamot de si viejo que regense su pabellón auditivo y recupero audición. Iguala. Eilkde. El escamal de muedancione malurese, que se octavo regenerando, justo en el momento que, en tabacum benentino, cuerábamos cerca barra vertical quebrada de 3 menes tomando a 0 n poquito mes barra vertical quebrada el onoso que veía claramente WS guactación, el que recomendable 100% bementino el entuentro, el examen, te enviaré fotón. 341. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz, enviado por. Ahora va que copiado, del grupo de Facebook. Carl, buenas noches, te envío mi foto del furnis vermis que expulse luego de 4 días, tomando trementina, hice el protocolo de la trementina pero lo hice mal, aceite castor y trementina y luego trementina extract, por 4 días, segundo día expulse oxiuros, como 3 por orina y muchos por las heces te lo comento por aquí porque como hice el protocolo mal no quiero que la gente, se confunda, y lo haga sin las recién fáciles. Como yo jaja. Gracias por toda la info, solo supe de esto tan recién como 3 semanas por una amiga que estudia naturopatía, conmigo. Gracias por los recursos invaluables, sigan adelante cambiando, vidas y ayudando con su info a restablecer la salud. Nota, aunque se usó una dosis incorrecta de trementina extraída, pura, sin diluir, sabemos lo seguro que es esto. Tomar trementina solo con agua, si está especificado para otras condiciones, pero son pocas gotas en agua, creo que no más de 6 gotas. Hay más referencias de esto, en el foro. Pueden usar el motor de búsqueda. http://trementina.ml 342. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Testimonio cáncer de piel por Gaspar Machado, España. Gaspar Mac. Para mí ayer ver detalles. Hola Victoria. Sobre tu Trementina, ya me he quitado un cáncer en la cara, el cual me querían operar de inmediato, y lo hice cogiendo sol, al mediodía y con trementina por la tarde. También me he quitado un hongo de la uña que no había manera. La trementina, es maravillosa, muchas gracias. Gaspar Machado, 343. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Sobre el cáncer, es el típico cáncer de piel en el pómulo de la cara. El cirujano me lo vio cuando estaba en el quirófano para otro asunto, y me dijo que era cáncer y que había que quitarlo. Se ofreció a hacerlo en ese mismo momento, pero le dije que no. Le he estado echando trementina pura unas 5 o más veces al día, hasta que al final se ha secado, ha salido y desapareció. Lo del sol, es algo que no me convence en las teorías de los médicos, por lo que he estado cogiendo sol directamente en la cara al mediodía, por supuesto sin protección. Cuando voy a remar con el kayak suelo hacerlo a diario. Exposición directa de una hora al sol de Tenerife. Y eso es todo. Un abrazo, Gaspar. PD, estoy usando tres partes de coco con uno de trementina, y me lo aplico a diario después de remar. También tres veces al día como colutorio. Debo evitar el vino usándolo de ese modo, me refiero a uso ocasional. Suelo beber unos vasitos dos veces al mes. Gracias. 344. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Horas. Pylori. Guión. Candida. Guión. Bruxismo. Guión. Queratosis. Testimonio. Guión. En el mes de febrero me diagnosticaron Helicobacter pylori. Tuve que dejar el tratamiento convencional ya que no lo toleraba, y mi sistema digestivo se llenó de cándidas. Mi lengua tenía el aspecto de tener un yogur pegado. Muy mal estado general, cansancio, dolor de estómago, hinchazón de, guión, vientre. Por asterisco casualidad, conocí la trementina, y me lancé sin temor a tomarla gracias a este barra vertical quebrada grupo y en especial a Victoria Sanz, administradora de este grupo, persona cercana, y que fue de gran ayuda. Tras hacer el barra vertical quebrada protocolo con dieta paleo, aunque en ocasiones la he saltado un poco, hace una semana mi analítica dio negativa para Helicobacter, mi lengua está limpia, he perdido 6 kilogramos, tengo buenas digestiones, no chirrío los dientes, no estoy hinchada. También la estoy utilizando cada noche en mi cara con aceite de coco, en las uñas de mis pies, y en algunas queratosis o lentigos cutáneos. Seguiré tomando mis dos dosis por semana un mes más y después espaciaré las tomas. Opino que no hay que esforzarse en convencer a nadie de que haga ningún tratamiento porque la salud es en gran medida nuestra responsabilidad con las decisiones que esto conlleva. Espero que sirva mi testimonio para los escépticos o miedosos. La trementina es un regalo y solo puede pasar que te quedes como estás o que mejores, nunca va a perjudicar. Salud para todos. 345. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Candida. Me gusta responder. Yo también opino igual, Eliana. Lo que está pidiendo Patricia es lícito y muy humano. A mí me está pasando lo mismo. Mi testimonio: 12 años de candidiasis sistémica con innumerables síntomas. He probado de todo, absolutamente todo. La trementina es lo único con lo que he visto salir las cándidas de mi cuerpo. No puedo decir más porque llevo solo 2 meses de protocolo y después de tantos años, obviamente me costará estar bien. Pero me ofrezco a seguir informando. De hecho, ya llevo varios posts contando cómo me voy sintiendo. 3. O 3 responder 35. Guión. 346. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Mama fibromialgia. Guión. Hija, secuelas vacuna VPH, jueves a las 20:45 guión, me gusta, 2, guión, responder, guión, más, de hola, mi hija de 12 años se sanó de problemas neurológicos producidos por metales de vacuna VPH, y de asma crónica. Mi hijo de 5 años aún está con tratamientos de trementina por hiperactividad, ha mejorado mucho, ya no ha tenido las crisis que eran antes. Yo estoy en proceso de sanación para la fibromialgia. He tenido hasta ahora grandes avances que no había conseguido con otras terapias. La trementina ha sido increíble lo rápido que funciona. Y todos nos hemos sanado de resfríos rápidamente en un solo día, usando las gotas sublinguales. Saludos. Ayer a las 575, guión, me gusta, guión, o 6 responder, guión, Mascatrayadas Smirndil NN. 347. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Dolor de cabeza. Guión. Mucosidad. Peso. Guión. Hongos uñas. Guión. S. Guión. Ayerales B2. Guión. Te cuento dolores de cabeza cada 10-15 días, ahora nunca más, ni 1,92 kilogramos, ahora 82,500 en esta época otoño-invierno, no podía vivir de mucosidad ahora nada de nada, el dedo, meñique del pie izquierdo, tenía la uña negra negra con un hongo ahora nada de nada blanca, lo uso con caballos. Mi primer compra un frasco, mi segunda 10 frascos a mí no me la contaron, la vivo yo más me gusta, guión. Arroba 7. Acidez estomacal. R1F yo lo estoy tomando desde diciembre. Yo vivía con acidez estomacal. Hace 2 semanas sentí como que algo se me despegaba de la boca del estómago. Y chau malestares estomacales. No tengo más acidez. Un alivio total. Oyala 1-9 me gusta. Guión. Q por ciento esponder. Guión. May. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Asma. Guión. Alergias. Guión. Inmunidad. Guión, dolor. De abril a las 13:28. Hola a todos, os hago un balance de mi experiencia. Sigo el protocolo de Trementina desde noviembre, fundamentalmente para fortalecer y regular mi inmunidad, alergias, hipersensibilidad bronquial, aunque ya no asmática como hace años. De momento, lo que he notado es una mejora increíble en las defensas. No he cogido un solo catarro, a pesar de que a mi alrededor han caído ni un solo virus del cole. Cuando el pasado curso cogía, uno detrás de otro, virus que traía mi hija de la guardia, virus que pillaba yo. Añado también lo eficaz que es aplicado tópicamente para el dolor y la inflamación, me caí por la escalera la semana pasada y está siendo un alivio en mis doloridas articulaciones. Desde el primer día me lo he aplicado generosamente sobre la zona donde recibí el impacto directamente sin rebajar con aceite, no me ha salido ni moretón. En casa, dicen que debo ser un alien. Porque el golpe fue bien fuerte. O volada 20 personas, más 14 comentarios. Bye, me gusta NM comentar. 349. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Suplementos adicionales recomendados. Magnesio. El papel que juega el magnesio en la salud humana es fundamental y no se le ha dado la importancia que debería. Interviene en más de 325 reacciones enzimáticas, en los neurotransmisores, en los huesos, el corazón, el cerebro, en cada célula del cuerpo. Desafortunadamente la deficiencia de magnesio en la alimentación cada vez es mayor, ya que el empobrecimiento de los suelos a causa de las prácticas agrícolas intensivas, ha ido despojando a los alimentos de este mineral esencial. Durante el procesamiento de los alimentos también se elimina magnesio, como ocurre por ejemplo con los granos refinados, que presentan un 16% menos de magnesio que los granos enteros. Cuando poblaciones enteras presentan deficiencia de magnesio durante largos periodos de tiempo, puede tener como consecuencia la aparición de enfermedades o síntomas que pueden atribuirse a otras causas. Un ejemplo puede ser la relación encontrada entre la fatiga crónica, Cox, et al. 1991, alteraciones del sueño, Alzheimer y depresión, Lemke, 1995, Bidmer et al. 1995, y bajos niveles de magnesio. Otros factores que pueden ocasionar una pérdida de magnesio en el organismo, es algo tan cotidiano como el estrés. Diversos estudios muestran una relación inversa entre el cortisol y el magnesio, cuanto más alto es el magnesio, más. 350. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Bajo es el cortisol. El estrés roba del cuerpo magnesio, y al mismo tiempo cuerpo debe tener magnesio para combatir el estrés. Así que el organismo se queda sin recursos para trabajar eficientemente. Muchos medicamentos, alcohol, cafeína, azúcar etc. también van restando la cantidad de magnesio del cuerpo. Una deficiencia de magnesio puede ocasionar pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolores de cabeza o migraña, fatiga y debilidad, entumecimiento, hormigueo, contracciones musculares y calambres, convulsiones, cambios de personalidad, ansiedad, depresión, déficit de atención, ritmos cardíacos anormales, formación de cristales de oxalato en los tejidos y los cálculos renales, enfermedad celíaca, trastornos de mala absorción intestinal, disbiosis, deficiencia de vitamina D, insuficiencia pancreática, hipotiroidismo, 0000, 0G o 1 o 0000. 351. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. menos Carl Wagner y Victoria Sanz, el magnesio también actúa en la glándula pituitaria que modula la liberación de ACT, hormona adrenocorticotropa, una hormona que viaja a las glándulas suprarrenales, estimulando la liberación de cortisol. En la glándula suprarrenal, mantiene una respuesta saludable a la ACT, haciendo que la liberación de cortisol ocurra dentro de unos parámetros normales. El magnesio es una necesidad para mantener la autorregulación del eje hipotálamo barra hipófisis barra adrenal, AHPA, uno de los sistemas más importantes del control del cuerpo. Una disfunción del HPA ha sido relacionado con trastornos, como la fatiga crónica, depresión, estrés postraumático, Alzheimer, etc. En resumen, el organismo necesita magnesio para funcionar adecuadamente, crear neurotransmisores y para que estos transmitan correctamente. 4. Jenes. 352. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Yodo Lugols. El yodo es un mineral necesario para producir hormonas tiroideas que regulan el crecimiento y el desarrollo humanos. Junto con el magnesio y el selenio, el yodo es uno de los minerales que más faltan en nuestros cuerpos. La solución Lugol fue desarrollada en el año 1829. El doctor francés Jean Lugol observó que yoduro de potasio añadido a agua incrementaba la solubilidad del yodo mismo. El doctor Lugol comenzó a usar una solución que hoy en día lleva su nombre y es una combinación de 5% de yodo y 10% de yoduro de potasio en agua. Dos gotas de esta solución contienen un total de 12.5 miligramos de yodo. El yodo es considerado como un nutriente esencial para la glándula tiroides, esencial para las necesidades de yodo en todo el cuerpo, ayuda a regular y estabilizar las hormonas del cuerpo, aumenta la eficiencia metabólica, aumenta la energía, quelante de metales pesados, elimina el flúor y el bromo del cuerpo, ayuda a regular la formación ósea adecuada, favorece curación de quistes de mama, quistes de próstata y quistes uterinos. Esencial como munición para el sistema inmunológico. 353. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Los síntomas de la deficiencia de yodo incluyen, o calambres musculares, manos y pies fríos, la tendencia al aumento de peso, mala memoria, estreñimiento, depresión y dolores de cabeza, edema, mialgias, debilidad, piel seca, uñas quebradizas. 000000000. ¿Cómo saber si hay deficiencia de yodo? En primer lugar, a través de una analítica de orina. También podemos hacer una prueba casera, que consiste en hacer un parche de yodo en la muñeca y comprobar así cuánto tiempo dura la mancha de yodo en la piel. Si dura menos de 2 horas, deficiencia de yodo severa. Si dura aproximadamente 4 horas, estás bien de yodo, pero puedes seguir tomándolo para prevención. 354. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. ¿Cómo suplementarnos con yodo? Antes de iniciar una suplementación con yodo, es imprescindible haber limpiado el organismo de cándida, si no puede tener un efecto detox no muy agradable. Lo ideal es comenzar por aplicarlo en la piel y tras unos días se puede comenzar a ingerir, ya que el yodo es más potente cuando se diluye en agua. Se puede ir alternando las tomas orales con la aplicación en la piel, en los puntos de pulso. El yodo se toma en un vaso con agua con las comidas o fuera de las comidas. Se comienza con la dosis mínima y se va aumentando lentamente. Dosis recomendada. La cantidad puede ser variable, ya que depende de la edad, peso y deficiencia de yodo de la persona. Las dosis de adultos se deben dividir en varias tomas, 3-4 veces al día, por ejemplo 2 gotas tomadas 4 veces al día, para 8 gotas al día. 355. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Dosis con yodo Lugol al 5%. Rango de edades. Dosis diaria 0 a 3 años 1/2 a 1 gota. Para obtener la mitad de la dosis de yodo, agregue una gota a un vaso de agua y vierta la mitad de la mezcla entre 3 a 5. 1 gota entre 5 y 9 años. 2 gotas entre 9 y 16 años. 4 gotas más de 16 años. 8 gotas 50 miligramos o más. Gráfico de conversión de yodo a mg de Lugol. Solución de yoduro yodo. Dosis total por gota. Lugol concentración 2%. Para iniciar, 1,50 miligramos, 1,0 mg, 2,50 miligramos, 3%, 2,25 miligramos, 1,5 miligramos, 3,75 mg, 5%, avanzados, 3,75 mg 25 mg 6,25 miligramos, 7% 6,25 miligramos 3,5 mg 8,75 miligramos, 10% 7,50 miligramos 5,0 miligramos 12,50 miligramos, 15% 11,25 miligramos 7,5 mg 18,75 miligramos. Es conveniente acompañar las tomas de yodo con otros suplementos como el agua de mar cada día. Selenio, zinc, magnesio, vitamina 100, vitamina B y niacina. 356. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Orinoterapia. El uso de la orina como terapia, encontramos que es usada desde el Veda hindú, que nació hace 5,000 años a 100. Llamado Sivan Bukhaloa, donde se le dedican 107 capítulos a la orinoterapia. En el budismo de Asia, y en Japón, hace 800 años, que se está usando la orinoterapia. En el libro sagrado de la religión Jaina, que se llamó Babearu, se decía que en caso de ayuno, tomará su propia orina todo lo que salga. Los lamas tibetanos, quienes tienen una costumbre y tradición de tomar su propia orina, y vivían hasta 150 años de edad, se han encontrado más de 2.000 sustancias en la orina, como los interferones, que pueden ayudar en el tratamiento del cáncer, especialmente renal, VIH, hepatitis C, y otras sustancias que activan la dilución de trombos arteriales. Hay estudios de la Universidad de Harvard que indican que la hormona SPU presente en la orina sirve como antibiótico y analgésico, entre otras cosas. El ácido úrico se usa como reproductor y activador del ADN y juega un papel importante en el rejuvenecimiento de los órganos. 357. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. La orina no es un producto de desecho del cuerpo, es un producto resultante del equilibrio que hace la propia sangre. La orina se recoge en cualquier momento del día, excluyendo el principio y el final de la micción, y se debe consumir antes de 15 minutos de la recolección. Aunque en las terapias clásicas de orinoterapia se recomienda tomar grandes cantidades de orina, nosotros preferimos usarla en pequeñas cantidades a modo de autovacuna. Modo inicio: se comienza tomando 1 gota sublingual hasta acostumbrarse. Después se toma una cucharadita, 5 ml, en un vaso con agua o zumo. Si se quiere tomar más cantidad, se va aumentando a medida que se va acostumbrando. Si se toma una sola dosis al día, hágalo antes de ir a dormir. Se enjuaga bien la boca después de tomarla. Cuando precise un tratamiento urgente, como por ejemplo una infección urinaria, puede hacer las tomas de 5 ml de cada orina que haga, hasta la total recuperación, que será en unas pocas horas. 358. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Aplicaciones experimentales y sugerencias. Enviado por doctora Norca Pérez, administradora del grupo de espíritu de la trementina de Facebook. Normalmente, se acostumbra a hacer tinturas de flores y hojas con alcohol o con vinagre orgánico de manzana. Estas tinturas tardan un mínimo de 2 semanas en estar listas para su uso. Pero Norca tuvo una idea revolucionaria: usar trementina para hacer las tinturas. Así que la extracción de las propiedades activas de las plantas es muchísimo más rápido y eficiente, por la potencia, y en la trementina, además de tener el producto final en pocos horas. Si se sumergen flores u hojas secas en trementina, en aproximadamente 72 horas, ya la solución de tintura está completamente lista y lista para usarse en gotas sublinguales, cero en gotas en zumos o teses. 359. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Conversación fantástica con Michael T. Vitor, profesional reflexologista and life business coach. http://www.justcuratenow.com. Él tuvo una charla con la doctora Jennifer Daniels la noche del 3 de mayo del 2016 a través de http://www.blogtalkradio.com/plaqueradio. Que era sobre orinoterapia, pero se tocó el punto de trementina, así que me interesé y lo pude contactar. Pues recibí llamada de él, y hablamos de muchísimos temas, y hablamos de trementina. Aquí varias cosas que mencionó, las cuales podemos poner en práctica y él las lleva haciendo hace muchísimo tiempo. 1. Se pueden poner dos gotas de trementina pura, sublinguales y esperar par de minutos antes de tragar. Yo pensé que eso era peligroso, y podría quemar la lengua y la boca. Me dijo que absolutamente no. Y lo probé, y tiene razón. Funciona y no molesta. Esto funciona, si uno tiene algún problema de enfermedad como fluvirus, y esto entra a la sangre vía membranas de la boca, y va a la sangre rápidamente. Esto se puede hacer cada par de horas, sin problema. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad. 2. Él recomienda la trementina de Diamond G Forest. http://diamondforestproducts.com/. Que es la mejor en USA, pero hay otras que también se pueden usar y noroeste se recomienda la de marca Clean Strip ya que tiene aditivos químicos. 360. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. 3. Se puede mezclar la dosis regular de azúcar y trementina en una botella o vaso de agua, y se toma de esa manera. O sea, se ponen los ml necesarios de trementina en una cucharadita con azúcar y simplemente se agrega un vaso con agua. Se mueve bien con una cuchara, y se toma el agua. Es el mismo efecto que tomarse la cucharadita y luego el agua, pero todo diluido. Preferiblemente que el agua sea a temperatura y nunca, ni caliente, o fría de la nevera. 361. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Plantas medicinales que contienen terpenos. Angélica, nombre científico, Angélica archangélica 50. Identificación y procedencia de la angélica, es una hierba bienal que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura. Posee un rizoma corto, fuerte y carnosos con raíces. 362. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Fibrosas y largas. El tallo es erecto, a menudo tan grueso como un brazo en la base, acanalado que al ser cortado, deja salir un zumo característico. Sus hojas son muy grandes de hasta 90 centímetros con un pecíolo hueco. Su fruto es un diaquenio, oblongo de 7 milímetros de largo. La planta tiene un fuerte olor y sabor dulzón y picante. Las partes utilizadas son los frutos y las raíces. Contenido y principios activos de la angélica. Los frutos: 1% de aceite volátil con abundantes filandrenos y furanocumarinas. Las raíces: 2% de aceite esencial con terpenos, lactonas, cumarinas, citosterol, ácidos fenolcarboxílicos, taninos y sacarosa. Propiedades y usos medicinales. Los frutos tienen efecto aperitivo y colagogo. Se indican en fiebres, resfriados, dispepsias y anorexia. La raíz es antiespasmódico, colagogo, aperitivo, emenagogo, antirreumático, y se indica en dispepsias, pérdidas del apetito, para la tos, bronquitis, malestares menstruales, disfunciones gastrointestinales, hepáticas y biliares y en artritis reumatoidea. Advertencia sobre su uso: debe evitarse la exposición a la luz solar luego de la aplicación tópica de los extractos. Contraindicado su uso durante el embarazo y en enfermedades neurológicas. Preparación y posología. Uso interno. 363. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Infusión: una cucharada de postre por taza, una taza después de las comidas. Extracto fluido, 1 dividido entre 1. 15, 30 gotas 2 o 3 veces al día, antes de las comidas. Uso tópico: alcohol aturo, tintura, fricciones sobre las articulaciones afectadas. Cajeput o Cajeput, nombre científico, Melaleuca leucadendron. 364. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. El Cajeput es un árbol de hasta 20 metros de altura, con la corteza gruesa, esponjosa, blanca en la parte exterior, y oscura en la interior, ramas puberulas. Hojas elípticas u oblongas de 5 a 10 centímetros de largo, estrechas hacia ambos extremos, nervadura longitudinal y paralela. Flores blanco, guión, cremosas agrupadas en espigas terminales de 5 a 15 centímetros de largo. Fruto capsular, casi esférico, de 3 milímetros de diámetro. Partes utilizadas: las hojas frescas y la corteza de las ramas jóvenes. El cajeput o cajeput es natural de Australia e islas del Océano Índico. Contenido y principios activos: aceite esencial, 1%, rico en cineol, 50-60%, o eucaliptol, un pineno, terpineol, y limoneno, dipenteno, aldeidos, valeraldeido, benzaldeido, sesquiterpenos, azuleno. La corteza contiene ácido betulínico. Otros contenidos: taninos, aminoácidos, saponinas. Propiedades medicinales del cajeput. El cajeput es antiséptico del sistema respiratorio debido al aceite esencial. Además, vermífugo, antiséptico, antibiótico, antifúngico, carminativo, emoliente, expectorante, analgésico, rubefaciente, estomáquico, antirreumático, estimulante. Está indicado en casos de bronquitis, laringitis, faringitis, gripe, resfriados, en uso tópico, inflamaciones osteoarticulares, rinitis. 365. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Odontalgias, dermatomicosis, eczemas, acné, psoriasis. Usos del cajeput. Advertencia sobre su uso: no administrar ni aplicar tópicamente a niños menores de 6 años, ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a este u otros aceites esenciales. Preparación y posología para uso interno. Aceite esencial de melaleuca. 1, 3 gotas, sobre un terrón de azúcar, 2 o 3 veces al día. Extracto fluido, 1 dividido entre 1. 20, 50 gotas, 1 a 3 veces al día. Tintura, 1 dividido entre 5. 50, 100 gotas, 1 a 3 veces al día. Para inhalaciones, vertir agua hirviendo sobre 4 o 5 hojas. Cúrcuma, nombre científico. Cúrcuma longa 50. Características y propiedades de la cúrcuma. Descripción: la cúrcuma es una hierba perenne con rizomas aromáticos de color amarillo brillante en su interior, es utilizada como condimento, curry, y se le atribuyen propiedades anticancerígenas. La parte utilizada de la cúrcuma es el rizoma, cuyo color es debido a las curcuminas y curcumoides. Contiene además de un 3 a un 5% de aceite esencial rico en terpenos y cetonas sesquiterpénicas tumeronas. 366. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. La propiedad principal de la cúrcuma es como hepatoprotector, pero tiene acciones como colerético, hipolipemiante y espasmolítico. A la cúrcuma se le atribuyen también propiedades como antiagregante plaquetario, por lo que puede ser preventivo para la ocurrencia de trombosis y la arteriosclerosis. Está indicada en las disquinesias hepatobiliares, colecistitis, hepatitis y dispepsias hiposecretoras. Se prepara una decocción con el rallado del tubérculo, hirviendo por 10 minutos en medio litro de agua. Otro uso interesante de la cúrcuma: se puede usar como indicador de un medio, pues cambia su color de amarillo a rojo carmelita en presencia de álcalis. 367. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Diente de león. Nombre científico: Taraxacum officinale. Otros nombres: achicoria amarga, Taraxacon. La planta de diente de león es una herbácea caule, vivaz, de la familia de las compuestas, forma una raíz larga pivotante, planta perenne muy variable de hasta 40 centímetros de altura, tallos que soportan las flores sin hojas, hojas basales en roseta, que varían desde enteras hasta divididas en lóbulos triangulares y con el pecíolo generalmente alado. Capítulos. 368. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Amarillos de hasta 6 centímetros, con largas lígulas y brácteas bien marcadas, con las exteriores curvadas hacia atrás. Las rosetas de las variedades cultivadas son mucho más grandes, pudiendo alcanzar hasta los 50 centímetros de diámetro. Las partes utilizadas son las hojas y la raíz secas cosechadas antes de la floración. La planta de diente de león crece en regiones templadas de Europa y Asia. Se considera una mala hierba y crece junto a los caminos, baldíos y pastos secos. Contenido y principios activos: raíces, sesquiterpenos, sustancias amargas, eudesmanólido, quión, taraxacina, germaqueanólidos, triterpenos y esteroles, glucósidos de beta citosterol, taraxasterol, armidol, faradiol, flavonoides, glucósido de apigenina, glucósido de luteolina, mucílagos y abundantes sales potásicas, inulina, 2% que aumenta hasta un 40% en otoño, hojas, flavonoides, cumarinas, vitaminas B y 100. Propiedades atribuidas al diente de león: acción farmacológica. Su acción farmacológica principal es colagogo, depurativo, drenador hepatorrenal. El principio amargo es estimulante del apetito y eupéptico. Los polifenoles son responsables de su actividad colerética y diurética, acción reforzada por la inulina y las sales de potasio. El diente de león es un laxante osmótico suave debido a la inulina. Estas son las hojas de diente de león. 369. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Indicación terapéutica: indicado en dispepsias, infecciones del tracto urinario, complicaciones de la vesícula biliar y hepáticas, pérdidas del apetito. También es usado en hemorroides, gota, reumatismo, eczema y otras afecciones de la piel y para combatir la formación de cálculos renales. 370. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. La infusión de diente de león para diabéticos se prepara a partir de las raíces y las hojas. En la medicina china, se indica en mastitis aguda, desórdenes urinarios y agalactia, falta de leche después del parto. En la medicina hindú, el diente de león se usa para las úlceras crónicas, tuberculosis, flatulencia, cólicos, enfermedades renales, gota, ictericia, y cálculos biliares. Otras propiedades del diente de león. Entre las propiedades del diente de león, destacan además las depurativas y hepatoprotectoras, por lo que puede utilizarse para eliminar toxinas de la sangre y proteger el hígado de la degeneración causada por intoxicación alimentaria o química. Aparte de sus propiedades diuréticas, el diente de león constituye una planta silvestre comestible con propiedades aperitivas muy destacadas cuando se toma combinada con otras verduras o plantas silvestres en ensaladas, en cuyo caso mejora mucho la digestión. Los capullos florales, antes de abrir y preparados en vinagre, resultan deliciosos y abren también el apetito. Indicada en casos de inapetencia o trastornos alimentarios como la anorexia. Por su cantidad de hierro en las hojas, puede ser utilizada para la recuperación de estados anémicos. Su contenido en melanina y vitamina estimula la captación de luz y es utilizada en el tratamiento de la ceguera nocturna. Advertencia sobre el uso del diente de león. 371. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victor Sanz. Su uso está contraindicado en la obstrucción de los conductos biliares, empiema, acumulación de pus en la vesícula. Debe consultarse al facultativo si es necesaria la presencia de suplementos biliares. El látex de la planta fresca puede producir dermatitis de contacto. Puede provocar hiperacidez gástrica debido al efecto estimulante de las secreciones gástricas. Se recomienda en estos casos asociar su uso con drogas mucilaginosas como el malvavisco. La droga posee un bajo potencial de reacciones de sensibilización. Por el efecto diurético del diente de león, debe consultarse siempre con su médico en caso de padecer de hipertensión o cardiopatías, dada la posibilidad de aparición de una descomposición tensional. Preparación y posología. Uso interno. Infusión de diente de león. Tomar 1 o 2 cucharaditas de la planta finamente dividida con 150 ml de agua hirviendo. Reposar por 15 minutos, filtrar y tomar caliente. Decocción, raíces y hojas, 1 cucharada sopera por taza, hervir 2 minutos, 3 tazas al día, antes de las comidas. Tintura de diente de león, 1 dividido entre 10. 10 a 15 gotas. 3 veces al día. Tomar 1 copa de té fresco, en la mañana y en la tarde. Extracto. Mezclar una parte de la raíz troceada con 8 partes de agua y una parte de vino. Extracto seco, 5 dividido entre 1. 0,5 a 2 g al día, 1 g equivale a 5 g de planta secada. Jugo fresco de raíz, 1 a 2 cucharadas al día, junto con una infusión. 372. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Eucalipto, nombre científico. Eucalyptus globulus, árbol caducifolio de hasta 40 m de altura, el tallo es retorcido de corteza rugosa y color gris plateado. Las hojas jóvenes son de 7, 16 x 4, 9 centímetros, ovadas a muy lanceoladas, cordadas cubiertas por una capa blancuzca. Las hojas maduras son 10 a 13 x 3 a 4 centímetros, lanceoladas. 373. Los terpenos y Victoria Sanz. La Biblia de la trementina y Karl Wagner. Acuminadas, redondeadas y asimétrica de color verde brillante. Las flores son solitarias en pedículos cortos. No hay sépalos, pero hay numerosos estambres largos colocados hacia el interior, que se abren a lo largo de toda la longitud en 2 divisiones. El fruto es de 10 a 15 por 15 a 30 milímetros estrecho en la base con 4 costillas principales. Las partes utilizadas son el aceite extraído de las hojas frescas y las hojas adultas, cladodios, sin pecíolo. Es originario del sudeste australiano y de Tasmania. Se ha utilizado para desecar pantanos por la gran avidez que tiene del agua. No resiste el frío ni las sequías prolongadas. Su uso ha significado de una gran importancia para la eliminación de plagas de insectos, pero ha representado una amenaza al medio ambiente pues transforma los ecosistemas por desecación de la tierra donde se planta. Su producto consiste en el aceite volátil rico en cineol extraído de diferentes especies de eucaliptus. Este aceite se obtiene por destilación seguido de rectificación de las hojas frescas y las ramas terminales. Contenido y principios activos del eucalipto. Hojas: aceite esencial, cineol, 80%, monoterpenos, pineno, cimeno, limoneno, felandreno, aldehídos, butiraldehído, capronaldehído, azuleno. 374. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Taninos, resina, flavona, eucaliptina, triterpeno, derivados del ácido ursólico. Propiedades y usos medicinales del eucalipto. El eucalipto tiene efecto antibacteriano y fungicida. La droga inhibe la biosíntesis de la prostaglandina y tiene un efecto rubefaciente, leve, expectorante y disminuye las secreciones cuando se usa de forma tópica. Esta planta tiene uso interno para combatir el catarro y de externo para las afecciones reumáticas. El aceite se ha usado para el estatus asmático, tos, sinusitis, fiebre, gripe, escarlata, trastornos gástricos, sarampión, parasitosis y como antiséptico intestinal. Las hojas presentan la misma utilidad y además para enfermedades del hígado, la vesícula biliar, la pérdida del apetito y la diabetes. Su uso tópico ha sido efectivo en verrugas, acné, cicatrización de úlceras dérmicas, estomatitis, sangrado de las encías, reumatismo y neuralgia. Advertencia sobre su uso. La sobredosis de esta planta puede ser peligroso y debe ajustarse a las indicaciones para uso interno. 375. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Preparación y posología. La dosis promedio diaria es de 0,3 a 0,6 g de aceite por inhalación. 2 a 3 gotas en agua hirviendo e inhalar el vapor. Para uso externo, la concentración es 5 a 20% de aceite esencial en solución hidroalcohólica. Las hojas se administran por infusión u otras preparaciones galénicas, tintura, extractos, jarabe. Decocción de las hojas. 3 g de hojas por taza, hervir un minuto, dejar reposar por 10 minutos. Tomar 3 tazas al día. Para tratamientos dérmicos aplicar una infusión de las hojas o el aceite diluido en concentración máxima de un 5%. 376. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Jengibre, nombre científico, Zingiber officinal R. D mayúscula. Identificación y procedencia de la planta de jengibre. El jengibre es una planta herbácea de hasta 90 centímetros con rizoma horizontal, hojas linear, guión, lanceoladas de 18 a 28 centímetros, sentadas, acuminadas, pedúnculo de 15 a 25 centímetros, espigas elipsoideas, de 4 a 6 centímetros, brácteas suborbiculares a ovadas, vellosas, corola morada, el tubo de 2 centímetros, cápsulas de 3 valvas, abriendo irregularmente. Existen diferentes cultivares. Partes utilizadas, rizomas. Es originario del Asia tropical, bajo cultivo en otras regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Contenido y principios activos del jengibre. El rizoma del jengibre contiene aceite esencial compuesto por monoterpenos, camfeno, neral, citronelol, 1,8-cineol, beta, felandreno, alcanfor, geraniol, borneol, guión, linalool, y 377.